Claro, efectivamente, la noche del día lunes fue alertado personal de carabineros de una vivienda que se encontraba incendiándose, que sería la casa número 59 del pasaje 1 de la población Niklisech. En esas circunstancias, carabineros apersona el lugar y constata que efectivamente se encontraba un inmueble incendiándose y se encontraba propagándose hacia dos inmuebles más. Por lo anterior, resultaron cuatro inmuebles afectados, de los cuales contabilizamos a 14 adultos damnificados más 3 menores damnificados. Dentro de los trabajos de remoción de escombros por parte de bomberos, se encontró dentro de los escombros a una persona fallecida. Lamentamos el fallecimiento de una persona adulta de unos 58 años de edad, que se encontraba al interior del inmueble al momento en que se originó el incendio. Las causas del incendio actualmente se encuentran son materia de investigación por parte de personal perito de bomberos, y estamos en espera de que llegue al lugar personal del Labocal y del Servicio Médico Legal para poder realizar el trabajo en el lugar.